muchas gracias, Peleito Hugo, por esa gran presentación, compadre, con baile incluido. A la gente que nos está siguiendo también a través del Facebook Live, y lo disculpen. No, me tuve que sacar los lentes, pero no podía ver tanta brutalidad junta. Aparte que parece que lo hace un alemán en la presentación, porque no es otro, es Otto. Tiene el baile Huguito. ¿Cómo está, mi querido compadre? Lengua Trapo, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Excelente. ¿Aprendió a medular? A medular. Sí, porque modular ni con los pacos. No, modular ni con los... No, sí. Con nadie. Saludito ni especial, con el ejército. Saludito especial a toda la gente que nos sigue a través de Radio Puente Alto 107.5 FM, también a través de la señal online para el mundo entero, y Facebook Live, que estaban ahí deleitándose con el baile de Huguito Gutiérrez. Pobrecito, amigo, tuvieron que ver eso. 9 semanas y media, versión 2.0 con Hugo Gutiérrez. Claro, pero versión satánica. Pero versión satánica, partimos con saludo al tiro, un saludo para los galácticos que nos están viendo. Pero grande, los chiquillos, los capos del avión. Los capos del avión, Manuel Tributo Elvis y la Maestro. Jesse Pérez de la agrupación Duchen. Va, para variar, ella grande, saludo. Nuestra seguidora. Saludos para todos. Saludos. Vamos, dedito para arriba, como dicen. Juguito, están todos arriba los... Los mocófonos. Los mocófonos. Todos los guatas que ya. Ya, estamos. Muchas gracias, Guido. Bienvenidos a la taberna. Bienvenida a la taberna. Como cada lunes, el lugar de las mejores tertulias, compadre. Lunes. Con tanta alegría. Sí, Guido, en realidad no estamos tan alegres. No. Ando más ácido que el monstruo del alien. No podemos estar alegres, esa es la realidad. Sí, o sea, se puede, pero no es compatible con lo que hemos vivido últimamente. Ha sido un momento bien desagradable, compadre. Pero hoy día nos vamos a recuperar. Vamos a hablar de este tema, por supuesto. Pero después de que pase toda esta mala onda, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a estar con una invitada de lujo, compadre. Ahora no me puedo enamorar, po. Hoy día no te puedo enamorar. No, te ya puedo enamorar en silencio. Amigos míos, hoy no me enamoré. No, hoy día no. Hoy día me pegan el cinturón cochino. Vamos a estar con toda la música, compadre, de Trio Ladies. Trio Ladies. Por supuesto, Isabel Riquelme, quien va a estar. No es la carretera, es la niña. Es la niña, por ser la mosca. La niña que canta bonito. No es la niña bonita que canté, dicen. Nada más, así vamos a decirlo para que el pololo. Oye, no me pegue. Quiero mandar un saludo. Permisito. Quiero mandar un saludo. Bueno, primero a mis hijos que están en Isla de Pascua. Un saludo para ellos. Mi hija mayor que está allá se fue de vacaciones con mi nieto, así que un tremendo beso para ellos. A mi amorzote. Lorena, gracias, mi amor. Pobrecita ella. Todo exquisita a las 11. Y a mis niños, Sebastián y Francisca, que lo deben estar pasando. Sebastián está un poco enfermo. Sé que está en la casa, acostado. Está acostado. Pobrecito, con este calor encima. Y con 40 en cama es complicado. Entre tanta gente no se ventila nunca la pieza. Y la Fran que estaba disfrutando con su padre, así que un saludo. Y un ese poroto lo quiero yo. Ese poroto es mío. La Fran es mía. Besito, besito. Y un besito y un tremendo abrazo para toda la gente. Que papá, toda la gente. Papá, toda la gente. De Yaquil, de Pumanque, Peralillo, La Estrella, Alcántara, Quinagüe, El Bordal. Estuvimos el fin de semana allá el día sábado. Estuvimos, dijo la mosca arriba del buey. Afortunadamente fuimos y cumplimos nuestro objetivo, que era hacer limpieza. Porque todos sabemos que en el campo... ¿Y por qué no partir por la casa? En el campo no se previene, porque estuvimos jueves y viernes en Pirque también. Hermano, no, digo en casa, en tu casa. Mi hermano, casa de tu mamá. Ya, calladito ya, mejor. Ya partí ya. Sí, pero para Ariel la tenía medio. Oye, fuera Paco, tuviera la empleada medio conquistar. Un saludo a mi amigo, en especial a la familia Díaz, que nos recibió estupendo en Santa Cruz, y se pasaron, de verdad, nos atendieron muy bien, y un agradecimiento infinito. Tenía que ir a pegar en la pera. A los amigos veterinarios que fueron, a los amigos que acompañaron, a los brigadistas, de verdad, se pasó. Yo no fui a apagar incendio, ojo. Tenemos una hora de programa. Porque es muy peligroso. Así que, pero un saludo para ellos y a toda la gente, Quinagüe, Peralillo, de nuevo, ¿viste? Santa Cruz, un beso y un abrazo para ellos. Fuerza, estamos con usted, así que lo estamos apoyando ahí. Estamos todos preocupados de que no se ponga crítica la cosa. Y la verdad que la situación es bastante, bastante Y en Pirque también. Le tocó a mi hermana, ojo. Yo creo que hay un... Que alguna vez le toque. Un dejo bastante grande lo que es la función del gobierno en este sentido, así que yo creo que a través de las redes sociales ha habido bastante crítica. Sí, pero yo tengo un punto, ¿eh? Hay que ver que no es tampoco solamente culpa del gobierno, ni de las autoridades, ni los municipales, ¿no? La gente que tiene sus predios también. ¿Qué hacen por limpiar la basura? La gente que da de visita y deja todas las quebradas llenas de mierda. Viejo, por eso que partimos diciendo entonces, que no hay prevención. Espérate. Antes de que me habléis de prevención, tú hablaste que otra cosa por interno y ahora estás cambiando el discurso. Y eso no me gusta. Las cosas se dicen por su nombre. Prevención no es solamente lo que tiene que hacer el Estado. La gente de los predios es harto cochina porque mantiene las vacas ahí total, que se coman el pasto. No sacan una gota de pasto seco. No limpian ni mantienen aseados los sectores. La CONAF se saca la cresta en el río Clarillo. ¿Para qué? Para que lleguen los chanchos a Santiago a dejar la mugre allá. Los mismos cochinos que tienen la escoba en Valparaíso. Eso parte por cuidado personal. No hay cultura. Díganme una cosa, ¿cuántas botellitas no te encontré no cuando subimos a hacer la observación OVNI? ¿Cuántas de Pilsen? ¿Ah? Y vacía más encima, ni siquiera llena. Y es que el vidrio es una lupa, ¿o no? ¿Eso no provoca incendio? No es sin vino, qué terrible. O sea, todo el mierdal es consumo para el fuego. ¿Y eso culpa de quién? De los brutos que van al campo. Pues eso falta medida de prevención, falta medida de educación, por supuesto. No, de sanción al tiro. Aquí no. Es tarde, tardísimo. Tarde. Las declaraciones de zonas de catástrofe fue. Tarde. Pero es que leyó tarde el diario, no se enteró por la prensa, esta señora desubicada. Lo peor de todo, el alcalde de Santa Cruz, William Marévalo, mandó un mail al Ministerio del Interior el día 13 y la secretaria le respondió que el día 20 llegaba de vacaciones el ministro y que ahí podían conversar. O sea, Dios mío. Queremos plata para los bomberos. Aguante, sí. Bomberos y ojalá. Oye, menos mal que llegó el ejército, de verdad, súper importante. Llegaron 4 brigadas especializadas en incendios forestales. De los cuales fui testigo en el camino cuando nos veníamos de vuelta a Santiago, así que afortunadamente ha funcionado bien y han complementado porque los brigadistas de CONAF ya no dan más y los bomberos de todas las compañías, San Fernando y todo, brutal. Así que un aplauso para todos. Oye, hay una brigada especializada en fuego que es de la Marina y otra de la Fuerza Aérea. Sí, y no la están llamando, o sea, que llegar esta hija es más hueona de lo que creía. Tienen que llegar todos. Oye, vamos con nuestros... Y medio rayo. Menos plata para el Congreso, más plata para los bomberos. Y más plata para los bomberos. Menos plata para los ladrones, oye, más para los bomberos. Y para pasar las penas, ¿a dónde nos vamos a jugar fútbol? Compadre, me cuesta jugar el fútbol... ¿Hasta fin de mes nomás? Hace rato que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje se encuentran solo en Full Calcho. ¡Full Calcho! Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julio Gutiérrez. ¡Grande Bambino! Ex-crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los castaños 1571, sector Las Vizcachas. ¿Cómo llegamos ahí, compañero? Fulcalcho, concepto de calidad para el fútbol. Ahora sí. Llegamos subiendo por Las Vizcachas, del último puesto de empanadas y tortillas. A la izquierda, los castaños, y bajando desde el cajón del Maipo, la primera calle a mano derecha antes de llegar a los locales de empanadas y de tortillas. Los castaños, no se olviden. Por supuesto. Si tienes problemas visuales, mi querido peladito del Dial Óptica, Nuevo Lente es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio convenio con ISAPRE, consulta oftalmológica también, por supuesto también, además consulte por todo lo que tiene que ver con empresas, en un gran ambiente, una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, barrio Franklin, fono 225541886. Visita nuestra fanpage Óptica Novolet. Óptica Novolet es tu mejor opción. Grande Lili Agüero. Por supuesto, y si necesitas un sitio web de alta calidad, Línea Creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos página web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Grande Cristian Mora. Grande Cristian Mora. Oye. Tiene buena vista mi compadre, sabe que es grande. Uf. Pero tremendo, se nota. Cristian es gigante. Cristian y su hijo. Sí. Los padres. Son tremendos. Estamos en la campaña vigente también de los cometas. Cometa con K, porque vamos a ayudar a los pequeñitos de la protectora de la infancia. A Fantasilandia. Fantasilandia, los jueves 2 de febrero. Así que toda la gente también que se quiera sumar a la campaña y quiera patinar a unos pequeñitos que son maravillosos, para que nos contacten también. cometaschile@gmail.com. Nos busquen también Cometas con K en Facebook, grupo público. Así que toda la ayuda, por supuesto, siempre es bienvenida, porque estos pequeñitos se merecen esta alegría tremenda. 2 de febrero, Fantasilandia. Peleito, Hugo, algo. Oye, de Spinetta habíamos pedido por ahí. ¿Espineta? ¿Y para qué una peineta si usted no tiene que peinarse? Vamos, este es un himno. El himno a la brutalidad, dale. Si le dais volumen, vamos a poder escuchar. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. De la música argentina, la música latinoamericana, y la estamos escuchando también porque el día de hoy se cumple un nuevo aniversario de nacimiento, que fue el ícono del rock argentino, Luis Alberto Spinetta, que hoy en la vamos a rendir un homenaje, el Flaco, por supuesto, el Flaco, hoy en la taberna, que nació en Buenos Aires un 23 de enero del año 1950, conocido como el Flaco simplemente por su apellido. Fue un cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino rock, considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Hispanoamérica. La complejidad instrumental, lírica y poética de sus obras le valió el reconocimiento en muchas partes del mundo. En 2001, el diario Página 12 lo consideró el artista más influyente en la historia del rock argentino tras hacer una encuesta con celebridades del rock local. En 2014 se estableció por ley que el día de su nacimiento será el Día Nacional del Músico en Argentina, que hoy día se está celebrando justamente aquello. Es considerado uno de los padres del rock argentino. Fue líder de los grupos Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. En 2005 obtuvo el premio Conex de Platino como el más destacado solista masculino de rock de la década de la Argentina, mismo premio que ganó en 1995 como cantante masculino de rock y en 1985 como autor compositor de rock. En el año 2009 ganó el Gardel de Oro, el más importante del país en lo musical. En el año 2016, su disco póstumo, Los Amigos, vuelve a ganar el Gardel de Oro. Su álbum, Artaud, fue considerado por la revista Rolling Stone como el mejor de la historia del rock argentino. Además, otros 8 de sus álbumes fueron incluidos también en la lista de los 100 mejores. Almendra 1, Pescado 2, Kamikaze, El Jardín de los Presentes, Almendra 2, La La La con Páez, Invisible y Bajo Belgrano. Los álbumes Tester de Violencia, Don Lucero, Pero Usó Las Dormir y Una Mañana fueron premiados como los mejores del año. Su canción que estamos escuchando ahora, Muchacha Ojos de Papel, fue considerada en el año 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino y la número 28 del rock hispanoamericano por el sitio Rock de las Américas. Las siguientes canciones de su autoría también han sido consideradas entre las 100 mejores del rock argentino: El Anillo del Capitán Beto, Maribel Se Durmió, Me Gusta Ese Tajo, Cantata de Puentes Amarillos, Rutas Argentinas, El Monstruo de la Laguna, Canción para los Días de la Vida, Resumen Porteño y Seguir Viviendo Sin Tu Amor también. El tema La Bengala Perdida fue votado como el mejor de la década de 1980, mientras que Fina Ropa Blanca y Mi Elemento fueron reconocidas como las mejores del año de su publicación. Falleció a los 62 años, un 8 de febrero del año 2012, a causa de un cáncer de pulmón causado por su adicción al cigarrillo. Sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata, siguiendo la última voluntad del músico, al lado del Parque de la Memoria de Buenos Aires, construido para recordar a los desaparecidos en la dictadura militar del país trasandino. Esta es parte de la historia del Flaco Spinetta, un grande del rock argentino, homenajeado hoy día en la taberna que estamos escuchando de fondo. Y que estamos escuchando Todas las Hojas Son del Viento, otro himno, Luis Alberto Spinetta. Son del viento. Un gigante el Flaco Spinetta, compadre. Tremendo. Se las mandó. Sin comentario. Su cumpleaños. Sin comentario. No es de mi gusto. Bueno, pero hay gente que le gusta. Sí. Eso se respeta. Por eso, sin comentario. El día de hoy vamos a... Oiga, ojo amigo, ¿eh? No es que tengamos traducción simultánea para el sordomudo. Está contactándose con el pololo la niña, ¿eh? Ah, no, está bien. Sí. No es lenguaje señas. Bueno, el día de hoy habíamos prometido que íbamos a tener también música nacional. Y belleza. Estamos escuchando. Y belleza. Candela. Estamos escuchando Candela. Así que estuvo la semana pasada también acá en la Carlita. Amigos míos, me enamoré. Mira, me duró 2 semanas. Así es. La música de Candela. Bueno, ya habíamos dicho que va a estar también con nosotros en este estudio. una agrupación que en realidad lo está rompiendo, que empezaron a aparecer de pronto en televisión con música perdida a veces de los años 40, años 50, y que revivieron todo este talento a través del programa. Yo ahora recuerdo muy bien que se llamaba Mi Nombre Es, apareció la Sandwich Sister, y hoy día son artistas consolidadas. Tiro Ladies, representado hoy día por la gran Isabel Riquelme, bienvenida. Hola, a la hola amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder ser la representante en esta oportunidad porque soy vecina de Puente Alto, vivo en la Florida. Floridana. Mis compañeros en esta oportunidad no pudieron venir porque estaban en reuniones, estamos en reuniones de trabajo, hemos tenido, como tú bien decías, mucho trabajo últimamente. Nos ha ido súper bien. El sábado pasado estuvimos en Club Chocolate presentándonos con nuestra banda, y también estuvo la banda de Gustavo Becerra, Rudy Gaete, que le mandó un saludo tremendo. El guatón de la fruta, claro. Así que tuvimos la oportunidad de compartir escenario con ellos ese día. Así que en eso estamos. Qué bien. Por ahora, en estos días. Algo poco que se hace. Algo poco. No, poco, para nosotros mucho. No, no, no, es no bastante. Es solamente eso. Es bastante, era una ironía. Algo poco. Ah, claro. Una ironía. Claro. Y bueno, la banda Tiro Ladies está compuesta por Isabel Requiembre, que ya la acompaña. Sí. También está Paulina Muñoz. Paulina Muñoz y Cata Jacob. Claro, Catalina Yaco. Catalina Yaco. Uh-huh. ¿Ustedes cuánto se conocen para llegar a formar esta maravillosa banda? Porque todos tenían caminos distintos. Exacto. Bueno, nosotros veníamos, nos conocimos a través de la música. De amistades, nos presentamos nosotras y decidimos, bueno, Ladies era una agrupación que estaba con otras niñas antes y se llamaba solo Ladies. Era una banda que solo llevaba a cabo covers de época, y nosotras, bueno, llegamos a este trío y empezamos nosotras a hacer música original, y eso es lo que es ahora Trío Ladies. Se convirtió en eso. Bueno, tuvimos la oportunidad en un principio de estar en Mi Nombre Es, como tú decías, y de ahí estuvimos en Talento Chileno, haciendo y tributando a The Andrew Sister, que es este trío de los años 30, que hacía música. ¿Cómo nace la idea de tributar a un grupo tan antiguo? Porque en el repertorio que nosotras teníamos de Trío Ladies haciendo covers, estaba algo de un par de canciones nomás de Andrew Sister, que era la más conocida, In the Mood, por ejemplo. Esa, por ejemplo. ¿Ahí no va a cantar la canción? Sí, tiene que cantar. Isabel. Isabel. No, Cata, ¿te gusta más la Cata que la Isabel? Ya se cachó entero. Sí, ¡ojo! Cata ahí. Cierto. Tiene causa su. Sí, ah, sí. Tiene sus fans. Y Paul igual. Como que siempre le dicen mucho a las chicas que lo siguen. ¿Tienes como nos dicen mucho o les dicen mucho? A las chicas. ¿A ti no? No, porque yo siempre soy como la más dicharachera, soy otra onda, po. Me gusta lesear nomás. Ellas son pero de eso se trata, pasarlo bien. Las chicas son sexys, las chicas son las femme fatales. A las chicas les gusta divertirse, sí, la Cindy López. Son las femme fatales del grupo. Por algo son femme fatal. Claro. ¿Tú eres cantante o bailarina? Sí, ¿cierto? Sí, partí bailando cuando era más chica. Me retiré de eso para seguir en la música, solo para dedicarme, o sea, de lleno. Continuar en la música, pero en otro rol. Claro, claro. Y bueno, igual en Trio Ladies he tenido la oportunidad de plasmar coreografías y todo, pero ya desde el otro lado. No bailando solamente. Sí, porque tiene una puesta de escena bastante lúdica y muy bien trabajada, porque ahí se nota, sí, que hay canto, hay baile, hay actuación. Sí, ¿cierto? Bueno, las tres reunimos esos tres géneros, digamos. Cata es actriz, Paulina también tiene nociones de actuación, danza y canto. Ella es de una familia que es de los Soto, digamos. Ella es de muy muy conocidos en el ámbito musical. Los Soto. Sí. Son como los Parras. Una cosa así, claro, y toda su familia. Bueno, ella es prima de la esposa de Stefan Kramer. Ah, perfecto. Paulina. Y Catalina. Y canta muy bien también, por lo demás. Sí, sí. Y Catalina es actriz, ella ha hecho varios papeles importantes en algunas compañías, así que eso no. ¿Teatro solamente lo ha hecho ella? ¿Ah? ¿Solamente teatro? No, las tres hemos hecho danza, actuación. No, digamos en televisión, no, sino como actriz. Catalina, ¿ha hecho solamente en teatro o también en televisión? En televisión también ha hecho ella. Yeah. Bueno, nosotras hicimos la característica de los años dorados, del remake que se hizo en UCB. ¿Ya? Y ahí Catalina pudo actuar en esa serie. Muy buena serie. Sí. La, estaba la Anita Reeves. Anita Reeves, Gloria Muschmeyer. Gloria Muschmeyer, gigante. Y la, ¿cómo se llama? Carmen. No me acuerdo esta nunca señora, la primera. ¿Cómo se llama? Está bien viejita, Carmen. Sí. ¿Cómo se llama? La mayor del grupo. La mayor del grupo. Bueno, había un grupo de actrices muy reconocidas. Aparte, de gran calidad. Claro. De gran calidad. Así que tuvimos la oportunidad de hacer la característica de esa canción. También hacemos actualmente la característica del Cada Día Mejor. Y así nos están llamando. La semana pasada nos llamaron del Mucho Gusto. ¿Del Mucho Susto? Claro, Mucho Susto. Lo vio mucha gente. No, estamos felices porque siempre la gente nos habla, nos dice que les gusta mucho nuestro proyecto. Y para nosotras es un push para arriba, que la gente esté mirando y que se esté informando de nuestro grupo. Nosotras queremos seguir tocando, ojalá. ¿Por qué no tributaron, por ejemplo, a otros grupos más modernos? ¿Por qué se fueron tan atrás en los años 30? Nos fuimos para allá, bueno, como te digo, porque Andrew Sister estaba en el repertorio de Trio Ladies, y aparte porque Andrew Sister era como el grupo más histriónico dentro de los grupos que tributábamos. Entonces ahí reuní, era un desafío gigante cantar, bailar y actuar al mismo tiempo, y tener toda una performance y una caracterización era súper importante. Era Andrew Sister también, sí, estudiamos, bucearon. ¿Cómo? Bucearon, buscaron, ¿sí?, de todo. Era músico también, mucho de alentar las tropas en esa época. Sí, ella ha alentado a las tropas en ese tiempo, pero nosotras lo hacemos por lo artístico que ello significa. Andrew Sister eran unas hermanas muy talentosas, y eso principalmente fue lo que nos llamó la atención. Nosotros, como Trio Ladies, no tenemos poder, no tenemos color político. Solo no. Ayudamos en nuestros temas originales, que ojalá me preguntes de eso. No, si para allá vamos, de a poco hay que caminar. En nuestros temas originales hablamos de temas sociales, que eso a nosotros nos importa mucho. De hecho, siempre estamos apoyando, bueno, estamos en Ni Una Menos, estamos en una red de Argentina, donde un tema del disco de nosotras está en la campaña, que nosotros se llama Flores y Golpes. Que ¿Tenemos, está en el, ¿tenemos ese disco acá o no? No lo tienen. Sí, estamos escuchando a las Andrew Sister. Están escuchando a Andrew Sister, a ver. A ver, dale algo de Wataki. El Boogie Woogie Boogie Ball. Exacto. Sí, ese era uno de los temas que hicimos. Estos son su es lo que les da un poco la identidad en ellos. En ellas se han puesto como meta llegar en lo ¿se posible han inspirado, a ser. Sí, mira, partimos tributando a este trío, y lo que pasó ahora con Trio Ladies es que Trio Ladies tiene otra mirada original, donde nosotras hemos compuesto nuestras propias letras. Como te digo, hemos querido abarcar un poco a temas sociales, a cosas también que nos han pasado a nosotras. Eso es lo que está reflejado vivencia, en este, claro. Vivencia. Por supuesto, no, eso es la marca registrada de Trio Ladies. Sí, todo el tiempo. Dentro del material nuevo que tú tienes, ya está, ya lo lanzaron a mercado, ya está todo. Lo lanzamos el 23 de noviembre, ¿cierto? 23. El 23 de noviembre pasado, o sea, en la sala SCD de Plaza de Gaña. Paula está vuelta loca cuando ustedes lanzaron. Paulito Cárez. Paulita. ¿Cierto? Paulita Cárez. Sí. Paulito Cárez. ¿Podría ser algo así como esto? Piénsalo. Eso es Si Tú Te Vas. Esto está en el disco de Trio Ladies. Si tú te vas, no lloraré. Me buscaré un nuevo amor. Si tú te vas, es un adiós. Si tú te vas, te olvidaré. Tal como lo hiciera ayer. Si tú te vas, me perderás y ya no habrá vuelta atrás. Decídete, ¿qué harás? Piénsalo muy bien. Sé un poco del Si Tú Te Vas. Espectacular. Para variar. Extraordinaria. Nosotras mismas. Bueno, este el Si Tú Te Vas, también reunimos algunos amigos compositores. Esta canción la compuso un caballero que se llama Marcos Quieres. Es importante siempre nombrar a nuestro compositor. Otras hemos hecho nosotras las letras y la composición. En conjunto no llega ninguna con la idea. Oye, mira, escribí esto. Sí, o mira, lo hacen, se ponen de acuerdo las tres y vamos a cantar. mientras llevamos el material a la mesa y ¿ya? ahí empezamos a cranear la música, a cortar el queque. Exacto, ahí entre las tres siempre decidimos qué hacer y hemos querido llevar esto para el lado del swing, pero también manteniendo con harto pop, manteniendo el estilo con harto de ahora. Sí, de hecho tú cierras los ojos y te imaginas en el fondo en una cantina de Soán, ¿no? Sí, en una cantina. Oye, un saludo para los chicos de la banda Cantina. Oye, tenemos además saludos a Alexis Valenzuela que nos está mirando y nuestro amigo Gonzalo Soric que cumplió 27 años, se fue de tortazo. Se fue de tortazo, Gonzalo, felices 27, compadre. Falta pegarse un tortazo por aquí. Gonzalo es el cuarto taberna. Sí, es como el quinto Beatle en la vida. Acá hay un quinto Beatle. ¿Ya? Aquí hay un cuarto taberniano. Somos tres, pero hay uno que es cubierto. Ah, y ahí es Gonzalo Soric. Gonzalo Soric. Sí. Esta es la casa 2 de Gonzalo. Estamos en la ruta también con Gonzalo Soric. Ha estado tres veces acá Gonzalo. Mira. Y estamos peleando una cuarta que vamos a hacer. Porque hicimos una cumbre de boys. Ya. Estuvieron tres de los muchachos. Y vamos a hacer un congreso de boys porque se va a hacer también la Javi que fue la ganadora. Javi, Nico. La Javi que fue la ganadora. Va a venir con el Nico, no, van a ser cinco mínimo. Bueno, el Trio Ladies también tiene que venir. Y te invito. Ah, bueno. Aquí la puerta está abierta. No, adelante. Acá está el estudio, no hay problema. Obvio. Podríamos hacer un concierto a beneficio de Cometas, por ejemplo, acá en Puente Alto con todos nuestros invitados. Vamos a tener que hacer sí. Lo que cueste el audio. En cambio, tenemos que hacer algo aquí a fin de año. Bueno, acá la municipalidad de Puente Alto tiene que hacer un show para que nosotros vamos a cantar, pues, digo yo. No, la taberna. En la taberna. En la taberna. Nada que ver con municipalidades, nada que ver con. Bueno, digo yo, para que la gente conozca. No, señor. Acá nosotros vamos a conocer el programa como La Taberna. Nuestros invitados son tabernianos. Ya. Y no se ocupa ni política, ni se ocupa ningún bien que no sea. No, yo decía porque quería cantar en Puente Alto. No, está abierta la puerta. Yo quería cantar en un evento masivo, digo. Ningún problema, te podemos invitar a más de un evento masivo, pero. Este año vamos a tener un evento. ¿Ah, sí? Vamos a hacer. Espero que nos inviten. No, pero por supuesto. Pero obvio, tienen que estar en la parrilla. Ya. Sí, pues ahí. Oye, sonó feo, ¿eh? En la parrilla programática, por favor, Cristian, tú tan suspicaz que eres. No, yo leo entre líneas, mi amor. Yo leo entre líneas. Yo leo entre líneas, mi amor. Ese es el detalle. Sí, no. Yo leo entre líneas, como este otro juega todo el rato con el teléfono y no atiende los deberes. No, yo lo, yo lo veo comportado, un caballero. Sí, caballero, eres tú. Estamos subiendo fotos a Facebook. Ya. Esta niña va a ser Riquelme, además yo me metí ahí a ver su currículum. Ah, chuta. Ha hecho coros también, ¿cierto? En sí. Televisión. Sí. En Coliseo Selecciones Mega estuviste, te fuiste en el Festival Vida y Chato, en Jugados también, en la Teletón 2012, tuviste un estado de bailarines. Sí. O sea, tremendo. Ten cuidado, velado. Me estemos de negro. Sí. ¡Oh, grande! Ay, ay, ay. Ay, la gran artista, la showwoman, la primera y única. Sí, sí. Primera y única. Mucho, me gusta mucho y el teatro musical también. Creo que es como lo que más me gusta. ¿Se te ofrecieron, por ejemplo, un papel en teatro o una telenovela? ¿Encantada? Totalmente, pues. ¿Sí? O sea, yo estoy esperando que me lleguen cosas así. El sueño al pie. No, es más, estamos en. Con el cartelito ahí, por favor, venga. Con el currículum en la puerta, estoy haciendo música, pero si me llega algo así, yo encantada lo recibo. Para mí que la Isabel le dijo a la otra postre lady que la entrevista era en la Florida. Andan buscando la radio, la pobre cara. No van a llegar a la radio El Sol. No. Le dio la dirección, pero como de 500 kilómetros más allá. No, hasta acá se llegar a Pirque. Andan en Vitacura las chiquillas en una reunión muy importante. Vitacuma. Y... muy bien. Vitacura, perdón. Oye, no, Vitacuma tiene toda la razón con lo que deben en agua ya. De trabajo. Sí. O sea, que les vaya bien. Sí. Que les vaya yendo bien. Que les vaya bien. Que vaya bien, que el bolsillo lo necesita. Vamos, que salud, se puede. Salud. Saludcita. Salud, chiquillos. Oye, esto es jugo de naranja. Muchas le faltó gracias. El vodka. Muchas gracias por la faltó invitación. Faltó el vodka. Es pura naranja, pobre, pura. Este sí. solo compró el vodka. Solo por esta vez no contiene alcohol. Ah, solo por esta vez, qué fome, po. Lo que pasa es que mi compadre se lo toma antes, por eso está tan mudo. Ah, ahí está, po. Por eso estaba durmiendo en el teléfono. No, es que está por el 7, no deja todo el día con el teléfono. Pucha, así es la cosa ahora. Sí, ¿qué pasa? Este va a ser uno de los primeros morirs de cáncer al dedo. Nos pide un saludo a Carlita González. Ya Carlita, sí. Y lo está viendo también, así que le mandamos. La Carlita saludo. Candela, oye, fantástico. No, preciosa. Sigo Lindo. Enamorado de ti, Carlita, para que veas que soy fiel. No, sea, mire, este hombre, ¿cómo se enamora de todo el mundo? Sí. Sí. En un programa infiel donde está la Carlita. Ahí está. No, si tenerla aquí a mi lado, estoy sobró. Así es. Cuando la saludé, ya quedé prendado de sus ojos. Oh my God. Para que no digan que no soy romántico, ¿eh? ¿Sabes cuál es la reacción del público cuando ve Trio Lady? Me refiero a un tema musical entre medio, pero aparte de la puesta de escena, ¿cómo en cuanto a público femenino y público masculino? ¿Cómo reacciona? Bueno, generalmente el público masculino, bien. Por razones obvias. Era que no, será? Era que no. Por favor, ese es claro. Un misterio, ¿ya? No, pero claro. ¿Sabes qué? A mí si me impresiona. Oye, si no lo mandamos a todos, no volen. Para los lentes, no. A todos. No, pero sabes que no, es una broma. Pero generalmente tenemos una muy buena recepción de todo el público, mujeres y hombres. Mujeres porque se sienten apoyadas, porque se sienten reflejadas con, power femenino está con ahí lo escenario. Que estamos haciendo, claro, sí. Claro. Entonces ha sido muy bueno hasta ahora. Del masculino ni hablar. ¿Para qué? ¿Para qué? No, sí. El efecto no. Maripepa, le digo yo. No, son muy uno bien. Le preguntaba a la Maripepa, ¿cómo cantas hermoso? ¿Y cómo se llamaba la canción? Hasta ahí llegaban. Nadie sabía cantar de un conejo que se cambió de hoyo. Claro. Imagínate, claro. ¿Y la experiencia de mi nombre es? ¿Qué tal? Bien. Bueno, muy bien. Contéstale, espacio... Leonardo Araya. ¿Cómo? ¿Leonardo Araya se llama? Sí, pues. Sí, pues dijo, mi nombre es. Oye, está, lo saqué hoy día. Lo saqué hoy día. Lo saqué hoy día. Más fome que no, si tengo más. Espérate, no, tengo más. Si tengo más. De hablar no, serio. No, tengo más. Tengo él más. Practica todos los días. Uno fome para parecerme fome. A él. Y todavía no lo alcanzo. No me alcanza súper. Te voy a dar una oportunidad porque hacer humor una... es mucho mejor que. Claro. Ya, así que tengo. Claro. Espérate, estamos tratando de hablar serio, pues, Cristian. Estoy guardando el ácido. Bueno, no, fue súper buena. Nos sirvió harto, como te digo, como vista televisiva. ¿Cómo se llama? No llegamos a semifinal. Porque tú sabes que también la tele y los programas son así. Votó mucha gente por nosotras y eso es lo que nos llega hasta ahora. Y la misma gente de ese tiempo nos sigue apoyando hasta ahora. Continúa como parte del fan club. Exacto, entonces eso fue más importante. Hemos tenido acá muchos invitados que han estado en diferentes programas. ¿Ya? Yo soy, porque son dobles tributos. Y ¿sí? Algunos sí hablan bien, pero hay otros que hablan muy mal del programa. Muchos minutos. Más arreglado que me hace cumpleaños. ¿Sentiste eso cuando estaban adentro ustedes o lo vieron como una sí, lo que pasa es que esos programas siempre tienen, la producción siempre tiene como cocinado, su regalón, tiene cara medio en el horno. No su regalón, sino que tiene como ya previamente visto quién es el que va a salir. Para la televisión, según ellos, sirve. Que no es lo mismo que refleje el público. Entonces, generalmente pasa eso. A nosotras sí nos sirvió, porque gracias a eso pudimos tener una pantalla televisiva, nos pudimos hacer más conocidas aún. Tuvieron más tribunas. Y claro, gracias a eso ahora nos hemos dado el lujo de hacer música original y seguir. Estupendo. Como... sí. ¿Pero ese tributo de Adri Sitte repercutió en alguna medida extranjero? Pues también hay tributos sí, extranjeros. Sí, también. También nos llegan saludos desde el extranjero. Queremos y pretendemos presentar nuestra música, ojalá, en el extranjero. ¿Y si les piden ir como Adri Sitte? ¿No harían? No sé. Buena pregunta. No sé, sí. Es muy buena. No, está la buena, buena. Es buena pregunta. Si de repente piensa el cabro, bien. De Miami. Nos mandan a buscar para hacer Andrew. No sé. Arriba de un depende de la Luca. ¡Ah! Claro, arriba. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Claro. No sé. Arriba ya te soco. No sé. No sé, yo lo pensaría. Solamente el puro viaje de uno sea por pagado. Y te pregunta la. No te digo yo. Pero te tenemos una sorpresa. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Qué pase! Adelante, yate. Por favor. El yate. Adelante, el secretario general de Marina, Estados Unidos. Oye, un saludo. Un saludo para Don John Torres. Vamos, cabros, con todo el mundo. Don John William. Don John William y don Mario Roberto Busto. Profe Busto, bien profe por grande, el, macho. Bien por el trío Ladies, mejor para nosotros los radioescuchas. Excelente para los animadores del programa La Taberna. Pegados a la 107.5 junto al Caco Busto. Grande. Buena, padre. Grande el profe. Grande, chiquillo. Grande. Saludos, grande. Profe de trío Ladies. Ahora no duerme el profe. Claro, no va a dormir hoy día. Y el Caco también. Hay que darle un saludo al profe. Voy a aprovechar de decirle al profe. Dígame. Que tenemos discos a la venta. ¿Cómo si pueden acceder? Pero eso lo vamos a preguntar al final. Sí. Pero díganlo al tiro. ¿Tienen disco a la venta? Por eso digo, díganlo al tiro. Puede venir a la radio, a la radio Puente Alto. El profe se agarró vivo ahí. Así que mejor que lo diga al tiro. Sí, claro. Puede venir a la radio Puente Alto ahora no mismo. Si usted viene corriendo, el disco está a la venta. Autografiado, claro. Autografiado en la cara, profe, también. De una de las tribus. Claro. Bueno, ¿le quedan debiendo dos? Eso sí, otro perro. No. Oiga, y el suspicazo soy yo, ¿eh? ¡Ay, ay, ¿eh? Te la mandaron la más ordenada de los tres. Mejor todavía, sí. Mejor todavía. Engancha rellena aquí porque los serios salen por la ventana. Bajan rápido. Bajan rápido. Bajan. Oye, tenemos también saludos del Alexi. ¿Qué quiere Alexi? De don Alexis Valenzuela. Tiene que venir Alexis para acá con Alexis. Oye, quedaron de venir. Lo estaba engrupiendo al Alexito, pero cualquier rato. Alexito tiene que venir para acá. Aunque venga solo, que venga Alexito. Sí, no, sí. Alexito, Alexito tiene que estar sentado acá. Aparte. No, ese es Papá Choco. Hay que saludar a la Cebolla, al Cebollita también, nos lo hemos saludado. Grande Edu. Y al que lo bautizó, pues. A Carlito Santiago, yo también hay que saludar. Hace rato que no le damos un saludo al Rupertina. Sí, al Rupertina. Así que un saludo para todos ellos, chiquillos. Y un saludo a mi gran amigo también de la infancia, Pepe Olivares, que ya está cumpliendo también 23 de enero, igual que Flaco Espineta. Así que saluditos. Grande Pepe Olivares. Grande. Sí. Oye, ¿qué estamos escuchando? Mi mamá te va a matar a vos. Te lo digo al tiro. Este desgraciado nos saludó a mi madre el día de su cumpleaños, el 18 de enero. Me cociné. ¿Qué estamos escuchando? Sigue tu camino de Trio Ladies. Ahí, ¿cómo sería? Sigue tu camino, no lo pienso ya seguir. Sigue tu destino, no lo quiero para mí. Hoy veo las cosas que no pude ver. Hoy veo las cosas que me alejan del ayer. Veo, creo, siento que tengo todo para mí. Veo, creo, siento. Bueno, esta canción se llama Sigue tu camino. Yeah. Es un llamado a siempre seguir adelante. Sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Frente a cualquier situación es salir adelante. Parte del tinte social también que ustedes están dando sus canciones, ¿cierto? ¿Cómo? Un tinte social importante. Un mensaje. Esta canción se trata de eso. Hay otra que se llama Flores y Golpes y otra que se llama Basta Ya, que hablan de la discriminación no solo femenina, sino que... ¿Con cuál de ellas se identifican en Argentina? Con no más, ni una más. Ni una menos. Exacto, con una Flores y Golpes. Flores y Golpes. Sí, esa es la canción de la campaña. Allá están siguiendo. ¿Y cuándo visitan Argentina ustedes con esto? No sabemos todavía, pero van en camino a. En conversaciones sobre eso. ¿Y tenemos por ahí Flores y Golpes, Hugo? A ver, vamos. Estamos escuchando hasta Meso Soprano. ¿Ah? Meso Soprano, ¿eres tú, cierto? No, soprano. Soprano. Yo soy soprano, Catalina es mezzo y la Pauli es contralto. Contralto. La voz más baja. Más profunda. Claro. Más Barry White. Claro. ¿La encontramos un poquito o no? No, está ahí. ¿Y no está ahí. En YouTube estará? No están subidas las canciones a YouTube. A ver, bájale. Si compro el disco, ahí van a escuchar todas las canciones. Yo no me voy. No. De aquí no sale sin cantar parte de esa canción. Cristian, no. Cristina, te dije. Sí, no venga con cuestión aquí. Cristina. No venga nada con cosas aquí. Oye, no, ¿te vieron la cara parecida a tu mamá? Me equivoqué. Mi mamá chascona, güey, yo soy pelado. La mamá se llama Cristina. ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿verdad? Sí, María. Oye, Cristina. Un saludo a la tira. Sí, un saludo. Muy original. Que haya callado mejor. No, es que yo era Cristina Paola. Uga, búscalo. Claro. Ya, espérate, Leonarda. Escuchamos Isabelo. Claro. Ay, en mi vida, ¿ok? No, lo siento, está. ¿Qué pasó? Seguimos escuchando, sigue tu camino. No. Oye, ¿qué estás haciendo con mi teléfono? Pregunto yo. No voy a estar aburrido. Hay un problema en la conexión y que está pegada. ¿Para qué te conectas en la red de acá? ¿Sabes que aquí no sirve la internet? Oigan, no sé si estamos conectados con la. No, porque si yo digo. ¿Te podemos escuchar de Tiro Ley así como para que la gente identifique? No sé si, bueno, nuestro single que es Tengo Alas, quizás está por ahí. Es el que estamos promocionando actualmente ustedes. ¿Cierto? Exacto, ese es nuestro single. ¿De qué habla la canción? Tengo Alas. También es un poco de eso, de salir adelante. Bueno, nuestras canciones. De ponerle punch a la vida. Claro, tengo alas para volar y para seguir. Y es como pensando un poquito en esta sociedad que está bien golpeada. Sí. ¿Quién te gusta golpear? Está quemada, está golpeada. Está golpeada, está quemada. Está robada. Está terremoteada, está robada, está corrupta. Está corrupta. Pero, ya, no, está todo pasando. Está todo pasando. Pero así somos uno de los mejores países para ir en América, estamos libres de corrupción, según el diario. No, es una mentira, por Dios. Es que lo leyó en la prensa la señora. No, para nada. Pero somos hijos del rigor y todo eso. No. Pero es que esa ola de hijo, esa cuestión del hijo del rigor, es una lata, perdóname. No, me suena más excusa. Exacto, es como me suena excusa, ¿no? Mediocremente. Claro, conformarte con lo que tengáis, ¿no? No. Hay que tratar de ser justo. Hemos llegado, lo dijo el rigor. No, para nada. Esto. No, con orgullo. Yo soy chilena y aquí estoy, no. Claro. Apréndale a los mineros. Y me hago responsable también. Apréndale a los mineros. Tienen otra actitud de vida cuando salen de la mina. Ahí hay a punch. Claro. Ahí hay fuerza, sí, energía. Los obreros también. Claro. Yo era nuestro futbolista. Ya antes no le ganaba a nadie, no le ganamos a todos. Por último somos bicampeones. No, seguimos ganándole a nadie. Oye, no seguimos ganándole a nadie, pero ahora tenemos personalidad. ¿Sí o no? La China Cup. Sí, bueno, es una copa más. Nosotros la ganamos igual. Pero de partida, más falsa que beso suegra, pero. Bueno, pero somos hijos de rigor. Claro. Nos cortó a puro empate, pero llegamos. ¿Cómo la puedo avisar? Solo Chile. ¿Solo Chile? Sí. No tiene. No, No. Es una mala pregunta, es lo mismo que decirle qué religión eres. No tiene gracia la pregunta. Tres opciones y elegí un. Pucha, es que. Sí. Como que no me quiero meter. Indio mal, cruzado. Pero... No. No me quiero meter más allá porque. Dejémoslo ahí nomás. Sí, hay uno ayer. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, pero quizás a los barristas no les gusta la música. Entonces vamos a entrar en conflicto y yo claro, no quiero entrar en eso. No. Aparte que usted no tiene por qué opinar de algo y le pregunta a este caballero que no le quiere responder. Es lo mismo que si yo le hago una pregunta y no la quiero responder, problema suyo. Aquí estamos netamente. Se acabó el drama. No. ¿Y qué pregunta? ¿Ah? Claro, ¿qué más? Un poquito vamos a escuchar. Espera, cuando se descuelgue. Cuando se descuelgue. Bueno. Tengo alas. ¿Está por ahí? No. No, está pegado. ¿Solo hay dos? Como cuartetos. ¿Lo tienen en el pendrive? No, dos solamente. Si oye, toma jugo, cálmate que tiene pendrive. Ah, ya, muy bien. La niña es. Si tú te vas y sigues su camino. No está preparada. Tan solo esas dos no. Entonces puedes ir con una de esas y ahora te paso. Sí, pues pónganse una mientras. Ponela de fondo para que haga algo. La maravillosa voz de estas muchachas. Oye, no, espectacular, ¿eh? Yo estoy analizando las calidades vocales. ¿Sabes a quién vivo lo demostró? La calidad vocal que tiene que estremecer. No, canta horrible, gente. Feo, o sea. De espectacular, canto, claro. Dijo Chris Farrell. La más clase de canto. Oye, la despellejó nuestro amigo Chris a la Miriam Hernández. Creo que estuvo mal. Pero, sí, no estuvo muy bien. Pero, es que tuve problemas de audio. Yo estaba en un cocimiento solo. Así, ¿no? ¿Está ahí cocido que otra cosa? A la Miriam Hernández. Pucha, pero es que. Pero vea, tienen una parrilla así, total. Oye, algo técnico creo que había por ahí. Hay un detalle, ¿por qué cuando desafina? Pero ¿por qué Tom González? Jones? ¿Por qué Tom Jones? Discúlpame que interrumpa. ¿Por qué Tom Jones? Si tiene problemas técnicos, sigue cantando, pero espectacular el caballero. Yo reclamo a eso, abogo a eso. El tigre. Yo me pregunto otra cosa más sorry sencilla. Sorry que diga. Yo me pregunto algo más sencillo. ¿Por qué nos gusta hacer mierda al artista nacional y al extranjero le prenden flores? No, porque espérate, resulta que trajeron a un Camilo VI que no canta ni debajo de la lluvia. después de que ya están, pero no, vino 20 no mil veces, pero lo traen y pagan millones por traer a un pelotudo que no canta, que cantó en su minuto, y hacen mierda al artista nacional. No, perdónenme, perdónenme. Yo no soy de andar poniendo la chapa ante la herida. Si cantó mal, cantó mal. Sí, sabemos que no lo ponéis viejo. Dicen que mírenme del Colo Colo. No, yo soy cruzado, mi amor, lo siento, no conozco eso. Estoy dejando la embarrada. El Colo está al frente. El del Colo está al frente, así que cuidado. Bueno, si la A, ¿me avisan? No sé. No, con derecho a cagarlo y decirlo, no hay problema. Bueno, aquí no hay ningún problema. Todo le deseo nomás. Sí. Todo le deseo. Tom Jones. Pasarlo bien un rato nomás. A tu ídolo, imagínate. Como lo ha dicho como 10 veces, era el ídolo. Sí. Pero hasta te gusta invitar a Luis Pelu ustedes a la lucha. Sí, podríamos hacerlo. Suspicious Mind, por ejemplo. Sí. A tres voces femeninas sobre espectáculo. Bueno, Cata estuvo en un tributo hace uno o dos años atrás de Elvis. Era Tom Chart, algo así. Doc Chart. Doc Chart, eso. ¿Estuvo con Doc Chart? Sí, el que venía de Las Vegas, el imitador oficial de Las Vegas. Yo tengo un amigo que viene de Los Vagos. Y el imitador oficial. Es otra cosa, y el imitador está pegado ya hace rato. Y el imitador oficial. Claro, aquí tenemos. Elvis Tech. Don Leo Elvis Tech. Claro. Tenemos aquí a Don Leo. Acompañó Cata hace un. Porque hay otro tributo que es Chuck Clutch, que no canta tan igual, pero más actor. ¿Ya? Hace mejor la performance y invirtió 200 millones de pesos en su versión. Ah, claro. Entonces, tiene todos los rangos de los. Pero no te preocupes. Sí. Oye, y acá tenemos tributo también a Presley. ¿Sí? Elvis Tech. Elvis Tech. Oye, este hombre está matando. Claro. Yo voy a ser la que no va a votar para que vayas a Viña. No, quiero no que te preocupes, sepas. Yo no voy. Quiero que lo no sepas. Voy ni aunque me paguen. Ese, el que se está escuchando ahora, señores, a continuación se llama Tengo Alas. Es del disco de Trigo Ladies. Es nuestro single que eligió nuestro sello One Hit Music. Dale más guataje, gordo. Repetir la misma historia, aferrada a sueños del ayer. Aunque todo se queda en la memoria, no impide lo que hoy quiero hacer. No solo tengo pies, tengo alas que me invitan a crecer, que me ayudan a crecer. No solo tengo pies, tengo alas y hoy estoy muy lejos del ayer. Da, da, da, da, da, da, da. Ta-da-da-da-da-da-da. No, ahora recién estamos al aire nuevamente. Sí, muy bonita la canción Tenguala, la que estás promocionando. Y a Pablito también me había dicho que le era muerto pago por esa canción. Sí. Y muy pegajosa. ¿Pablito Cárez? Sí, el gran Pablito Cárez. Ya, ande. Pero siempre recordando. ¿Sabes que yo las veía con esos trajes Charleston a ustedes? No sé por qué. Ahora que lo digo, cabrón, me la imaginaba bailando Charleston ahí, pero pop. Más antiguo que ella. Sí, para. Sí, todas las canciones. ¿Será porque ella baila? ¿Tú eres la directora artística? Artística en el área de coreografía, ¿no? O con un coreógrafo. La bailarina, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿y esto, tu pasión por la música viene desde niña o ya de grande? ¿Siempre fuiste así, la que canta en el colegio? Le gusta repetir la pregunta, por eso te la hicimos al principio y tú contaste que eras bailarina, pero no te preocupes, el alemán que lo tiene medio cagado, el Alzheimer. Empezó todo cuando se me perdió mi pony. Claro. Cuando perdí mi mantita. No. Mira, sí, era la niña efectivamente que cantaba, que bailaba, que la hacía toda en el colegio. Y bueno, lo primero que hice, porque mi mamá me trajo a una academia acá en Puente Alto, de folclore. Ah, mira tú. Como el primer indicio de folclore. Tu carrera. De la beta, o sea, artística. Artísticamente eres Puente Alto. Claro. Estaba en un grupo que no sé si... A lo mejor lo pueden conocer, que se llama Imágenes de mi Tierra. Sí, me acuerdo de ello. Imágenes de mi Tierra. Bueno, ahí yo bailaba folclore cuando era chica. Estuve como... ¿Hace poco? 6-7 años, hace poco. Como 6-7 años y de ahí seguí tomando clases de danza y todo. Me dediqué un tiempo a la danza, trabajé en ello y luego ya me dediqué a la música. Al canto. Claro. O sea, seguiste la música, pero ahora... Tuve la Academia de Maite Montenegro y luego me fui a estudiar a la Escuela Superior de Jazz, donde ya ahí de lleno ya me fui más a la música. ¿Y se te nota el dejo de jazz cuando canta? Ah, sí, mira. Eres de jazz. ¿Tiene? No. Tengo algo de oído. ¿Eres músico? De alma. Toca el timbre. De alma. Toca el timbre. Y sí, arranco. Y corro rápido. Corro rápido. Yo toco la guitarra así. Mira. Nada más. La toca la masa. Bueno, pero si tiene el oído no hay ningún problema. Igual, no, disfrutas de eso. ¿Estás pensado si seguir el camino al jazz más adelante? No. No, yo tengo un lado totalmente popular. De hecho, como te contaba antes de entrar al aire, estoy en una banda de salsa también. Yo trabajo en la música y canto de todo, de lo que venga. Y... ¿Son la Ultra Band y Brutal Band? ¿Ah? ¿Esos son la Ultra Band? No, pasé por esas bandas. Ahora estoy en una banda de salsa que se llama Negro Son Orquesta. Que Negro Son Orquesta ha acompañado a artistas salseros que vienen de fuera. Sí, no sé, me suena. Maelo Ruiz, Jerry Rivera, Caña Brava. Ay, ay, ay. No me acuerden del sábado. Pipe, por favor, que. Exacto. ¿Tu grupo cómo se llama? Choco Horta también. ¿Tu grupo cómo se llama? Negro Son Orquesta. Negro Son Orquesta. Y bueno, ahí ellos han acompañado a todos estos artistas, esta cantidad de artistas. El director de la banda se llama Juan Rivadeneira. Yo me uní ahora último nomás, pero Pipe y Juan y Miguel Ángel, que es el cantante, llevan mucho más tiempo, son como los fundadores de esta banda. También, pucha, han hecho cosas, producido cosas para... Anota. Para la Malecón, sí, no sé, está. Para... No, para sí, ahí está sentado. Más. El de Solo Di Medina, Jorge de la Selva. Jorge, el Flores, pues. Chica de Latina, ¿cómo es chica? Ese. La voz es latina. Es. Es un cubano. Sí. Exacto, antiguo. Porque la salsa está instalada ya, ¿no? Este país ya está definitivamente instalada. Sobre todo con los tallarines, sí. está pegado. Que eso sí, a mí personalmente me hace falta más espacio donde tocar salsa, donde la gente vaya y vaya espacio, una entrada. Espacios de donde. Si no hay salsoteca, no hay espacio. Exacto. Pero fíjate. Y que últimamente se han ido cerrando lugares y. Contrario al requerimiento. Por ejemplo, yo tuve una jefa colombiana que lo que más reclamaba es que no podía bailar salsa en ninguna parte. Claro, y ella tiene la idea de instalar un local con a la usanza colombiana, donde tú entras a comer y vas a rumbear. Claro. Y rumbeas con salsa. Ojalá que se siga abriendo más eso, porque más espacio, pero es que esto lo dan lamentablemente con la ley de alcoholes que tenemos en este país. Sí, que aquí creen que uno necesita un chupete todo el día, te cuidan hasta lo que tienes que tomar. ¿A dos bandos, Huguito? Sí. ¿A Huguito le gusta la salsa o no? Porque el Facebook está un poco guateando. Oye, este tiene menos ritmo que una gotera. Mire, pero para que verlo sepan, bailar es casi vomitivo. Para que sepan, yo iba al Tucán, desgraciado. Ahí en Pedro Valdivia. A mirar cómo bailaban. En Pedro Valdivia con Bilbao el año 1989. ¿Antes que te pegaran o después de que te pegaran? ¿O te pegaron por culpa de eso? Y después, cuando terminó el Tucán, nos íbamos al Papagayo. Ahí en, en la, cerca de la Plaza Italia. Sí, la hay un poquito, ¿no? Al lado del Complaza. Pero hace, imagínate, 1989, 90, 91, por ahí. Cuando yo tenía... Cuando tenía un año y medio. Y ya le pegaban. Cuando tenía un año y medio. Ya le pegaban, y no es chiste. No, pues. No, Liugo. Quédate callado, te ves bonito. Yo tengo 24 años. Es una vez. Casi te doblo. Casi. Oye, ¿verdad? Casi. Que no te puedes enamorar. 48. ¿No? No te puedes enamorar. No, para nada. Oye, no, aparte que aquí tengo otro. No. Oye, 40 y 20, ¿cómo fue la cosa? 40 y 20, Camila. 40 y 20. No, para nada, no te preocupes. Pero sí puedo hacer. Me detectó el pañalómetro. Pero sí podemos ser muy buenos amigos, porque a mí me gusta la música, me gusta conversar, me gusta pasarlo bien. Ah, en ese lado estamos bien. Así los coros y la salsa. Sí, y canto también, ahí tengo tema original también, que lo compusimos, ejemplo, con Pipe. Pipe, ¿no dos precios para escuchar el ritmo de salsa, no? ¿Alisabel? Lo tengo, pero mira, pero ¿por qué no me dices antes? ¿Qué tiene? Lo tiene guardado, antes? Pues. Lo tengo en... Ahí lo tengo. En el dispositivo, Hugo. En el teléfono. ¿Qué vamos descubriendo? ¿Estamos sin cable? Sí. Aliméntalo. No hay cable de teléfono. O tú lo tienes, po, ¿no? Oh, yo no quería saber tanto. Perdón. Este caballero insuperable. No, sí, insuperable. Insuperable, pero insuperable. Es tremendo. Yo le digo, leo entre líneas. Oye, y cuando componen estas canciones originales que han tenido la posibilidad de fabricar de algún modo, ¿quién es la que dice, no, sabéis que esta cuestión no va a funcionar? ¿Quién y corta la que dice, el queque? Y la que ¿te cuesta dice, tanto pronunciar eso? Sí, esto va. ¿Quién o están? Porque siempre hay alguien que tiene como, hay alguien más oreja, 4 horas más, hay otro que tiene más ritmo. ¿Quién la hace? Mira, generalmente nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, no lo voy a negar. Ya. Pero por eso han llegado a cabo estos temas, porque hemos logrado estar de acuerdo en algo. Con Ciablo Vaticano II, una espargata la ustedes conversando. Yo voy a preguntar sutilmente, ¿quién es la más difícil de conversar de las tres? Yo creo que yo. Sí. Ah, o sea, ¿qué te crees, Isabel? Yo creo que tiene toda la pinta, sí. Nada más te creemos. Te creemos. Oye, pero qué terrible yo, ¿cachai? Es como que soy la peor. La más peor. Tenemos peor todavía que... Para una pregunta, oye, habla 4 horas. Tenemos saludos de un amigo, Marcelo Fernández, sí. Que fuimos contemporáneos en el colegio, así que un saludo para Marcelo. Saludos a Marcelo, gracias por seguirnos, compadre. Vale, compadre. Este que tiene que llamar a los amigos para que se conecten, ya. Gracias, Marcelito. Así que, salsera la Isabel. ¿Bluetooth? Me voy a agarrar el pelo porque tengo mucho calor. ¿Tiene Bluetooth el...? Oye, aquí siempre o suelo al suelo internet, mándalo por mensaje. Mándalo por correo. ¿Cómo va a salir al aire? Si nos quedamos dormidos, no vamos a salir al aire. Eso están viendo, de hecho. A ver. No existe más. Es de negro. Por aquí, para no vernos más. cosa. No te guardo rencor, pero esto se acabó. Sé que se me hace mucho también como si fuera escuchando a la gran Celia. Mira, sí. Imagínate. Sí, no, sí tiene. Es azúcar. Mira, el sabor. No te vaya a dar diabetes, chiquilla. No. ¿Tú estás en los teclados ahí? La producción completa. Perfecto. Sí. Él, claro, la banda toca teclado, pero él es bajista de profesión, es compositor. No, es bajo, ¿eh? No, por niño. Ah, es bajista. Es productor. Es bajista. De... Es compositor de profesión y bajista también. Ese es su instrumento, pero en Negrosón toca piano. Bueno, ¿y cuándo viene Negrosón para acá como invitado? Cuando tú nos invites. Cuando tú nos invites. ¿Qué? Me voy a cansar de decirlo hoy día, parece. Esta es una casa abierta. Cuando quieran venir, nos avisan. Programando. Gracias, Cristian. Nos programamos. Nos vamos a programarnos. No hay problema. Para eso tenemos al Leo. Sí, está el Leo en la agenda. El Leo en la agenda. Este es el hombre agenda. El Pulento. Está buenísimo. Así que no hay ningún problema. Si no necesitan invitación, usted tiene que decir cuándo tienen espacio para asistir. Nosotros le abrimos la puerta. Dan unas ganas de pegarse una rumbeada. Sí, pues. Oye, vamos a estar. Este bailarín. En marzo. Este bailarín. En marzo, mira que harto rato todavía. Pero en marzo vamos a estar en la Maestra Vida, que está en Bellavista, con Negrosón Orquesta. Vamos a estar ahí en el 20. ¿Cuándo es? Bueno, cuando tengan la fecha, nos informan para nosotros darlo a conocer. Nos invitan y ahí venimos a. Y cuando quieran regalar entradas también, hacemos concurso y la sorteamos en la taberna. Claro, ya, claro. No hay problema, ya, si para eso está la. Y cuando necesiten algo, aquí estamos nosotros. Voy a ir a lo que nos convoca, que yo vine hoy por Trio Ladies. Así que voy a hablar de eso porque si no me van a retar. Esto fue un aro. Aro. Si no, la Paulita se nos va a estresar. Sí. No, Trio Ladies. Para que vean la calidad de cada una de las componentes. Claro, falta que vengan las otras dos chiquillas para ahí. Sí, hacer vamos a venir de nuevo. Sí, no, sí, la debe. Así que. Hay muchos decepcionados llorando hoy día porque vieron que venían las tres y llegó solamente una de las más hermosas participantes. Sí, no. Oye. Habla más que cuatro. Para la próxima la presentamos y nos vamos para afuera, no hay problema. Claro, yo puedo seguir haciendo programa. Ni un problema. Yo sueño con un programa de radio. Así que cuando quieran invitarme, mucho tiempo. Así que cuando quieran invitarme, puedo venir a hacer una sección especial de música, no sé lo que sea. Sorry, claro. Sonaste. Te cocinaste. Chao. He firmado con todo. Oye, un saludo a la Lorena, que se conectó, mi amorzote. Besito, mi amor. Esa es la mujer que usa el bastón blanco. Sí, la novia de esto. Claro. Ustedes se tiran unos chistes que realmente yo no. Es como de puente alto. Tú tienes que entenderlo, ¿no? 20 y 40, 40 y 20, si ese es el problema. Es que ahí está. Tú tienes 20, nosotros tenemos 40. Claro. Son chistes viejos. Por último, no sé. De tirarse las típicas tallas que nos fallan, así como, pucha, más prendido que teleconserje, no sé. No, porque sea más vieja. No, porque sea más vieja sentarse con el poto, no tiene claro, gracia. No tiene brillo eso. Menos brillo que zapato minero, claro. El meril de goma, ¿no? Oye, ya, sigamos. Trio Ladies, ¿cuándo? El escenario más grande que ha pasado Trio Ladies en Tampiedad. Ella estuvo en dichato, ¿qué habla ahí? No, yo creo que no. ¿Cuál es la ciudad más grande? ¿No? Teletón. Teletón, ¿no? Es que te ha llenado más como Trio Ladies, estamos hablando. el que me llenaba más como trilero. Y bueno, hemos ganado festivales. Yo creo que eso también es una bonita experiencia. Son escenarios distintos, pero donde y complicado. Está la real, porque la gente responde a algo que recién está escuchando, que recién está viendo, que por primera vez está consumiendo el material. Exacto. Juega mucho también la puesta de escena que ustedes presentan ahí, porque la gente que no los conoce no les puesto oreja, pero ha sido bien potente también. Sí. Con esos vestidos a lo Coco Chanel son matan con esos vestidos, con esos cortes, con solapa. Sí, como ladies, pues. Como ladies. Finalmente nuestra esencia. Hemos plasmado eso en todo nuestro vestuario y los sombreros. Sombreros también de marinero y todo. Sí. ¿Sueñas con Miguel Mar? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero primero yo creo que hay que quemar etapa. Sí, hay que quemar etapa. Yo creo que si lo proyectáramos en 2018, ¿creen que durante el 2017 estarían preparadas para? Mira, yo creo que lo que nosotras nos proyectamos en este momento es que nos gustaría, lo que más concreto sé que nos gustaría hacer es ir fuera al extranjero a presentar nuestro trabajo. Ojalá, nos saliera la posibilidad de poder ir a hacer eso afuera. Argentina ya tiene, ¿no es cierto? Claro. No, claro, hay un contacto ya con Argentina, Perú, bueno, Latinoamérica, ojalá Europa, ¿por qué no pensar en ¿y por qué no? Australia. Donde puede que se consuma mejor lo que nosotras hacemos. Yo creo que la música internacional en sí no tiene un lenguaje especial. Es un lenguaje universal. Nosotros podemos escuchar canciones en inglés. Los gringos, ¿por qué no pueden escuchar cosas en español? Pero claro, sí, creo que italiano. Fuera igual, bueno, Pipe puede hablar de eso un poco, que afuera consumen más música, es muy atrayente la música latina. El mercado latino es muy muy apreciado en Estados Unidos y Europa. ¿Por qué no apuntar a eso? Ah, si creo que después de eso, a lo mejor estaríamos listos para un listado. Imagínate, abrazaban para atrás y venían a Chile. Viña. Ojalá de usted. Así como hay gente afuera que quiere venir a hacer mercado acá, a presentarle la Ainsley Díaz Stevens, que es norteamericana y que lo único que quiere es venir a Chile. A Viña, quiere venir a Viña, está desesperado, le encanta. Le encanta Viña, ¿sí? Le encanta Viña, ella quiere venir, así que podríamos hacer un cambalache. Un intercambio. Claro, un intercambio. En Memphis. ¿Por qué no? Sí. Claro, podríamos traer a Memphis acá. ¿Cierto? Nosotros le vamos a hacer la barra suficiente también para que ustedes puedan internacionalizar su carrera. Muchas gracias, Leonardo. De acá se escucha, a esta radio la escuchan en diferentes partes, Estados Unidos, en Argentina, México, Suecia, Argentina, México. No, ahora no sabemos que no está viendo, tenemos seguidores en México, efectivamente, en Argentina, la Beatriz Cabrera, que le mandamos saludos, que se conecten, después le mandan los saludos, que estuvo en el programa. No sabemos hasta dónde estamos llegando. Bueno, ojalá que les guste nuestro trabajo. Siempre están escuchando, pero no sabemos quiénes escuchan. Soy dicharachera, me gusta el SEO, pero todo en buena onda. ¿Qué recomiendas? Para que onda? No piense que todo es así en la vida. No. Solo porque es una instancia es así, buena onda. Es así en la vida. Claro, pero para qué vamos a decirlo, pues. Claro, para que no vamos a publicar, ¿cierto? Claro, para que quede piola. ¿Qué va a pensar la gente? De aquí no sale. De la taberna no sale. No, no te preocupes. No, sé que no va a salir para ninguna parte. ¿Ya? Que en segunda ronda lo dejamos instalado en la final. Claro. Lo digo a los Guarinac, que estuve su cliente interradial aquí y ahora está escuchando la radio activa y acaban de tocar con los 25. Claro. ¿Para qué hablamos? Odil. Acá hacen el tema también a Moisés de Radio Activa. Tienen un precedente. Tenemos algo, una luz que sigue el programa. Siempre, a todos hay una luz. La luz de esperanza no se acaba. Imagínate que, ¿cómo no vamos a tener luces? Estos chiquillos son los fundadores de Cometa. ¿Y cuál es la labor de Cometa en este minuto? ¿Cuál es? Vamos a hacer que los niñitos que recuperaron la infancia van a disfrutar, por supuesto, el día 2 de febrero de un paseo maravilloso para que sigan. ¿Cómo, qué bueno. ¿Cómo lo pueden apadrear un niño, por ejemplo? cometachile@gmail.com para que nos manden un correo, Cometas con K, también a través de Facebook, grupo público, Cometas con K, chicos, no lo olviden. Así que estamos esperando que todos puedan apadrear un pequeñito para que lo llevemos al Fantasilandia el día 2 de febrero. Si la alta campaña en el año para que nos apoyen, gente, condición de calle, los comedores sociales. Oye, un saludo para la Fundación DAR, que apoyó a los bomberos en Pirque, en Puente Alto, dándole, y a los brigadistas CONAF. Y un saludo también a los amigos del Poderoso, a Natalia y a Oscar, que de verdad se pasaron. Oye, el poderoso, man, está en todas. Pusieron en el local 500 colaciones diarias. Imagínate. Están repartiendo los cabros. Se pasaron ahí. Se pasaron. Un saludo a mi amigo Oscar. Trabajamos junto con el Oscar hace muchos años atrás. Sargento Menadier frente a la COPEC. Está entre Marco Pérez y Menadier. El poderoso. Por eso hay que es que bueno que esté esta instancia de radio para poder incentivar a la gente a apoyar estas causas, a ponerse con algo. No es necesario quedar pobre en la calle. No, pero cualquier aporte sirve. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Así que ahí vamos a estar para ello. Río Ladies también. A veces solo. Bueno, podemos hacer alguna actividad en el, con los niños del, de la protectora con Chile. Estarían encantados. Yo creo que estarían enamorados. Y los tíos también. Ah, por ahí va la cosa. Siempre, por favor. Por ahí va la cosa. Siempre yéndose para el lado. Sobre todo el tío Manu. Sí, y el tío Cebolla. Y el tío Cebolla. Así es. Soy Isabel, la gente que quiera saber sobre Trio Ladies, ¿dónde tiene que dirigirse? Trio Ladies. Bueno, en Facebook, Trio Ladies Chile, tal cual. Instagram, Twitter. Lo mismo, Trio Ladies Chile. Trio Ladies Chile, así que ahí es muy fácil, Trio Ladies con I latina, es muy fácil buscarnos, estamos disponibles, también bueno pueden ver nuestros videos en YouTube, no sé, y generalmente estamos saliendo en pantalla, estamos llevando cosas nuevas, ahora queremos que nuestro disco nos vaya mucho mejor. En eso estamos siempre. Así que, por favor, espero que hoy se unan más seguidores a nuestras páginas. Yo creo que sí, de seguro. Oye, pero yo quiero jugar a la pelota, ¿dónde puedo ir? Ah. ¿Tenía algún dato? Fútbol. No, es que la pelota. El Hurgol. Que ahora jugar en cualquier parte no da lo mismo. Hace rato ya no da lo mismo. Oye, sufrimos con Ecuador. La selección sub-20 mañana, chilena fuerza, sufrió. Y mañana, fuerza, vamos. Vamos a la sub-20. Nos falta el desubicado que se sale lo que están hablando. ¿No te has visto? Mañana se puede. Ah, no, seguro el ping-pong por Gil. Sí, pero. Mañana la arrendáis las canchas a la selección, Gil. Pero de calladito te veis bonito. Calladito te veis bonito. Julito Gutiérrez. No, se ponga tartamudo. Julio Gutiérrez fue seleccionado nacional. Ignorante. Sí, pero es de Católica, así que quédate callado nomás. Imbécil. Dale. Mientras este matrimonio pelea. Yo les cuento, mis queridos contertulios, gente también que nos sigue a través de la señal online y Facebook Live, que jugar al fútbol en cualquier parte hace rato que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcio. ¡Full Calcio! Ubicado al sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez. ¡Grande Bambino! Bambino, un ex crack del fútbol profesional. Ahí tenemos por hoy. Se enchufó. Muy bien, ¿ah? Muy bien ese unísono, muy bien. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o al foro 022-502-3189. Nos encuentras en los castaños 157 en un sector Las Vizcachas. ¿Cómo llegamos? Facilito de llegar, subiendo desde Puente Alto hacia Las Vizcachas, el último local de empanada, los castaños, a la izquierda, la primera calle, y bajando la primera calle a la derecha antes de llegar a las ricas empanadas y tortillas de los castaños. Como decimos, se va por la aceituna, dobla por el pino. Dobla por el pino y baja por la cebolla. Sube por los huevos. No sé yo. Bueno, a veces. Bueno, ¿la empanada tiene o no tiene huevo? Y esta es dedicada para Lorena de mi querido amigo. Sí, Lorenita, por favor. Si tienes te lo suplico. Óptica Novo Lente es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para cuidar la mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa e ISAPRES, consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Así es, eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 22-554-1886. Visita nuestra fanpage Óptica Novolent. Óptica Novolent es tu mejor opción. Oye, y si esta señorita acá con Trio Ladies necesita una página web, ¿cómo lo voy a hacer? Tiene, si quiere hacerse otra, por ejemplo. Por ejemplo. Ya, a ver. Otra. Si necesitas un sitio web de alta calidad, Línea Creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos, como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu, bolsillo. Tu bolsillo. Así es. Cristian Morita. Bueno, ya tenemos parte de lo que es el enfoque que tiene Trio Ladies y tenemos parte de su historia. Ahora, en el futuro, ya tenemos el lanzamiento de un disco el 23 de noviembre del año pasado, sí. 2016, y estamos con el single, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo proyectan ustedes seguir esta carrera? Como te digo, ojalá, seguir trabajando en esto. Yo creo que vamos a tener pronto, ojalá, un segundo disco, ¿por qué no? Queremos seguir trabajando en eso. Y que también, como te digo, nuestro sueño del pibe es que nos llamen de afuera y ir a presentar nuestra música. Y también acá en Chile, tratar de posicionarnos con los músicos chilenos. Creo que es música de calidad. Creo que hasta ahora lo hemos hecho bien. La respuesta a ello es todos los lugares que nos invitan. Y eso está muy bueno. Así que le tengo fe. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Y en lo paralelo, siempre... ¿Van a ir de la mano o...? No sé, yo creo que no. Yo creo que cada una también tiene... derecho a crecer independiente. Sí, yo creo que cada una también tiene su interés. Ahora, yo por lo menos ya no me gustaría dejar Trio Ladies. Yo creo que las chiquillas tampoco. Yo creo que Cata, por lo menos, también su proyecto de vida es Trio Ladies. A mí sí me gustaría hacer otras cosas también. Pero nunca dejar Trio Ladies, porque es mi proyecto de... ¿Paralelo? Música. Pero siempre con Trio Ladies. Sí, yo creo que sí. Tu me cuna gusta. Es Trio Ladies. Sí, aparte que me ha hecho crecer también como artista, como niña, adulta también. Pasó la etapa de la pubertad con Trio Ladies. Sí, también, y con todo... la onda social, también la integración con las compañeras y todo. No, así como suenan... Sí, ha sido un ensamble muy bueno, sí, creo yo. Se han limado todas las perezas posibles. Sí, también. Nos cuestan cosas, pero estamos súper. En la taberna, todo el apoyo de Trio Ladies. Muchas gracias, chiquillos. Aquí está su casa. Muchas gracias. Vamos a volver a tenerlas de nuevo. Así que... sí, yo obvio. Yo quiero hacer el compromiso que hago con Tommy, los invitados a la taberna. Cuando lancen un nuevo disco o quieran hacer algún evento, vengan para acá y lo pronuncien. Están invitadas, las puertas están abiertas de la taberna para quienes deseen ocuparla. Gracias, Cristian, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a Huguito también, muchas gracias Leo, son unos amorosos, me encanta ir a conversar con gente que es muy buena onda, así que no, aquí lo que más sobre onda. Estamos pidiendo, pero bueno. Claro, no. ¿Y quién dice que yo no? Y peleamos y nos volvemos locos, sí. Pero en buena onda, sí, hay que decirlo. Está en que se me suelte un poco el ácido y ahí queda la escoba, pero bien, todo suelta. Bien. No, si soy un poquito pero ácido. Pero sabes que hay varias cosas que de tu ácido la comparto. Yo, por lo menos. Muchas gracias, Mini. Así es. Oye, ¿y con qué? ¿Puede cantar algo de algo? ¿Algo de algo? ¿Hay algo pendiente que pueda cantar para despedir, no? Vamos también con un tema de Trio Ladies que va a ser despedida, pero igual yo también te iba a pedir un poquito de en vivo porque ¿algo de con esa Ladies? Voz, sí, como tú quieras. Usted elige. Como le dijeron a mi amigo, escoja mi reina, escoja. Ah. No sé qué puedo cantar. ¿Qué quiere cantar? Ya una de Elvis. Bueno, el tema que produjimos con Pipe para el disco de Trio Ladies que se llama Volver a Creer. Voy a cantar un pedacito de la canción. Es el pedacito de coro. Ya. Dice así. Ahora busco en otros brazos volver a querer. Ahora quiero otra razón para volver a creer. Pensando en tus caricias nunca lograré olvidar. Un pedacito de la canción. Fabuloso. Bravo. Extraordinario. No, el ordinario soy vos, pero se queda lo aparte. No, po. Bueno. Sí, po. Cuando te enojas, te canto un pedacito de la orejilla. Claro, hasta ahí no me llegaste. Sí, No, y cuando él se enoja, pesca el bajo y hasta ahí llega. Oye, Hugo, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con Tengo Alas. Ya, muchas gracias, Isabel, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, señores y señores, no estamos las tres, pero ubican? Nuestra consigna ¿cómo la es... ubican? ¿Cómo las ubican para despedirse? Sí. No, que lo repita. Bueno, en Facebook, Instagram, Twitter, como Trio Ladies Chile. Ahí nos pueden encontrar y nosotras vamos a estar disponibles para ustedes. Recuerden siempre, nosotras somos Trio Ladies. Yeah. Gracias. Gracias. Gracias a la gente. Gracias, chao, gracias a ustedes. Saludos. Fuerza. Gracias. Y para el incendio necesita tres cosas para que existan: calor, números, combustible y oxígeno. Tengo alas, Trio Ladies. ¡Chao! Voy sin rumbo ni destino. Tengo libertad de conocer. Amplia horizontes y caminos. Dejar todo aquello que dejé. Repetir la misma historia. Aferrada a sueños del ayer. Aunque todo se queda en la memoria. Tengo pies, tengo alas, que me invitan a crecer, que me ayudan a crecer. No solo tengo pies, tengo alas, y hoy estoy muy lejos del ayer. Y quiero encontrar la dirección, saltar las barreras de la vida, guardar todo lo malo en un cajón. No quiero repetir la misma historia, aferrar a sueños del ayer. Aunque todo se quede en la memoria, no me impide lo que hoy quiero hacer. No solo tengo pies, tengo alas, que me invitan a crecer, que me ayudan a crecer. No solo tengo pies, tengo alas. Hoy estoy muy lejos del ayer. Fue otro programa más de La Taberna en la Radio Puente Alto 107.5. La Taberna se despide hasta el próximo lunes. Próximo lunes, La Taberna, no se olviden, 21:15. Adiós.